comida sanísima, en plan dieta para engordar. Pa' mí comer es un placer difícil de superar. Es una comida riquísima y muy fácil de preparar. Comida riquísima.